FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives. Hola, buenas noches, estamos aquí en Ruido Rebelde, como todos los lunes a las 10. Bueno, agradecemos a todos los que lunes tras lunes nos escuchan. Hoy vamos a tener mucha música, como lo venimos haciendo de hace varios meses. Y también queremos agradecer a toda la gente que fue visitando nuestro blog en estos últimos meses y a aquellos que se vienen anotando para el concurso de las próximas dos semanas. Como siempre, Ruido Rebelde, hacemos un repaso de la música tanto actual como la música no tan actual, que puede venir de años anteriores, pero que tiene una importancia política que todavía se conmemora a día de hoy. Bueno, y vamos a ir hoy con mucho punk ibérico. Escuchamos ahí Sin Dios. ¿Y con qué vamos a seguir hoy? Y bueno, nos vamos a ir al bloque metal y lo que estamos escuchando era un tema de Sin Dios, un clásico, que es un tema bastante moderno que se sacó de Recorte en Libertad, que se llama Cuando hablamos de anarquismo, para que acá se vea también la idea del anarquismo, que no es una cosa de destrucción, ni es una cosa de andar tirado ni bebiendo en la calle y tener un proyecto social. Esto es Ruido Rebelde, esperemos que os guste. Casual fiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Casual fiambres. Nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Casual Fiambres, 9 de julio, 335, Moreno Sur. punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, estamos en el bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar en primer término es una banda que es un clásico de los 90, que no tuvieron muchos trabajos, pero bueno, hemos rescatado un tema de su primer y único disco, que anteriormente tenía una maqueta, pero bueno, de este disco hemos sacado un tema que se llama Politicastro. Estamos hablando de una banda de Cataluña que se llama Liposomas Patujeto, y de este disco hemos sacado, que se llama Liposucción, el tema Politicastro. Bueno, seguimos con los clásicos de punk. Nos vamos a ir de Barcelona, nos vamos a ir a Madrid y vamos a escuchar una banda que lleva una trayectoria de aproximadamente del 2000, que anteriormente editaba con VC Record y ahora está editando con Working Class. La banda se llama Expansur 15 miligramos y hemos sacado el disco Sublevación, el tema Botas y Tirantes. Ignorando su paso cuando ignoro lo mío. Un borracho se ríe de ellos y lo miran con desprecio. Un borracho se ríe de ellos y lo miran con desprecio. Oh, oh, la, la, la. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Bueno, esta semana en el bloque de las rarezas globales vamos a estar presentándote una banda de Moscú. Estamos hablando de Distemper, banda rusa que tiene ya 3 discos en la calle. Esta banda es muy importante dentro de la escena ska punk de Moscú. La canción que vas a escuchar se llama Provalivai Domai. Своей кожей, где тебе родиться, в тундре или в Ницце, мать отца и братьев, выбирать не стать, не ищи различия, соблюдай приличия, веселиться, отрываться, собирается народ. Если ты пришел подраться, убирайся вон урок. За плохое настроение отвечаешь головой, не устраивай волнение, а проваливай домой. Проваливай домой, проваливай домой, проваливай домой, проваливай домой. Любит мотоциклы, кто-то любит лыжи. Ничего плохого в этом я не вижу. Делай все, что хочешь, лишь бы не напиться, чтобы поднять темпер, хватило сил рубиться. Веселиться, отрываться, собирается народ. Если ты пришел подраться, убирайся вон урок. За плохое настроение отвечаешь головой. Не устраивай волнение, а проваливай домой. Проваливай домой, проваливай домой, проваливай домой, проваливай домой. Bueno, pues si no te has enterado, no lo has escuchado, ya te puedes ir anotando para el concurso que se celebrará como siempre a final de mes, que habrá un regalito, y puedes hacerlo llamándonos al 466-6559 por un mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, de Rusia nos vamos a ir ahora a un país que seguramente no conoces, se llama Timor Oriental el país, la banda que vas a escuchar se llama Sinkenkei. Esta banda es una banda muy poco conocida, tiene dos discos, la canción que vas a escuchar se llama Bakar Bat Buruan. Realmente no sabemos cuál es el idioma oficial del país, esperemos que te guste la banda. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Auspicia en el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Rock Shop, bueno, te recordamos que podés enviar un mensaje de texto al 15-6154-0359 para anotarte para el concurso del mes, que por gentileza de la gente de Rock Shop vamos a estar dentro de dos programas sorteando una remera o un CD. Y bueno, como nos dijo Ariel, que nos hizo una petición la semana pasada, hemos traído el tema que nos pidió. Estamos hablando de una banda de metal que empezó ahí por el 95 más o menos en Iowa,

Bueno, continuamos en el bloque Latinoamérica Rebelde. En este caso vamos a escuchar una banda de Chile, La Miseria de Tu Rostro, banda que tiene un primer split, un disco compartido con una banda de San Pablo que se llama Indesteric. Ya escuchamos a esta banda en programas pasados. La canción que vas a escuchar se llama Negación. Y esta banda, si tenés la oportunidad de meterte por ahí en internet, va a estar el 18 y el 19 tocando por Buenos Aires en su gira. Así que si tenés la posibilidad de ir a verlos, te lo recomendamos. Ruidos Modestos Sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunicate con nosotros al 15-6703-6038. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, esta semana en el reporte de la escena local vamos a estar repasando algo de lo que pasó el viernes en el Sindicato del Cuero. Ahí tocaron Eterna Inocencia, tocó Los Ingobernables y Orientación. En primer lugar, lo que vas a escuchar es justamente esta banda Orientación, una de las bandas más promisorias del hardcore de Buenos Aires, la canción Oscuros Sentimientos. Intentando perder la razón y liberar.

Bueno, estamos esta semana con la gente de Mixtura que nos visita acá en el estudio. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Gracias por la invitación, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, queríamos saber de dónde soy, de cuándo venís tocando, contarnos un poquito la historia de Mixtura, porque estamos escuchando un tema ahora mismo, el tema que hemos pasado era Promesas sobre el video. Bueno, contarnos un poco la andadura de la banda. Sí, nosotros, la gran mayoría de la banda somos de Barrio 25, de acá de Moreno, locales, y otra parte de Trujuy. Y bueno, y hace poquito se nos agregó el armoniquista que es de Merlo, y venimos del año 2007 más o menos, que venimos en la formación estable recién hace más o menos de un año que estamos, de que agregamos el armoniquista, cambiamos percusionista y estamos tocando desde más o menos del 2007. Bueno, están con disco nuevo. ¿Cómo fue la grabación del disco? ¿Cómo pudieron llegar a materializarlo, ¿no? Y también vemos que el disco está hecho por la Unión de Músicos Independientes. Sí, por una cuestión de, como todos saben, que la OMI facilita a músicos independientes el tema de los costos, que teniendo en cuenta que nosotros nadie nos produce, todos lo hacemos a pulmón, la UMI es una gran ventaja para los músicos, es recomendable, aunque nosotros hicimos la parte solamente de las réplicas, pero para nosotros es demasiado. Y el disco lo hicimos completamente a pulmón, en estudio de parte de un estudio de un amigo y otra parte en estudio Orion y del Mate, hicimos mezcla y masterización. A medida que se fue juntando, digamos, el dinerillo, se fueron haciendo por parte, digamos, así que con gran sacrificio, digamos. Un trabajo que vemos que está muy bien grabado, que tiene 9 cortes. ¿Dónde podemos conseguir este disco? ¿Dónde vais a presentar el disco? El disco lo pueden conseguir en La Reja, que en Bogan Bar, que ahí están, los tienen los chicos amigos del bar, lo venden ahí, y si no, acá en el shopping de Moreno, en la roquería que está arriba, en el piso de arriba del shopping. Por ahora en ese lugar, estamos en tratativa, porque como estamos independientes, estamos peleándola nosotros. Y para los demás chicos que no se conforman con solo eso, ¿dónde podemos ver a Mixtura? ¿Dónde vais a presentar el disco? ¿Qué fechita vais a tener dentro de poco? Y tenemos la fecha del 5, que es este sábado en Morón, con unas bandas amigas, Alicios, que van a estar cerrando ellos, nos invitaron. El 10 en Caballito y el 27 hacemos la presentación acá en Moreno, digamos la presentación oficial del disco en el Galpón. Si Dios quiere, vamos a estar pasando y vamos a estar dejando algunas entradas para la gente. Bueno, le queremos decir a los que están del otro lado que acá los chicos de Mixtura dejaron 2 discos. Todos aquellos que estén interesados en el disco, mandan un mensaje de texto diciendo quiero el disco de Mixtura y pasan por la radio y se lo llevan. Para eso tenéis que hacerlo mandando un mensaje de texto al 156154-0359. Escuchamos otra canción. ¿Cuál es la otra canción que vamos a escuchar? La que vamos a poner ahora es Ámame. Ah, el tercero. Pasamos al tercer tema, que es este Trenes del Olvido, que está dedicado a ese tren viejo, al tren que pasaban los cartoneros, al famoso tren de los cartoneros. Bueno, eso está inspirada la letra en eso. Bueno, de acá muchas gracias de Ruido Rebelde por acercaros al plató, y queríamos saber, antes de que os despidáis, queremos saber cómo contactar con la banda. ¿Tenéis algún mail, algún contacto? Sí, tenemos el mail, cualquier interesado que puede mandar mail, es a mixtura6@gmail.com.ar. Lo repito por las dudas, mixtura6@gmail.com.ar. Y quería agradecerles a ustedes por la invitación. No, bueno, gracias a ustedes por acercarse acá, compartir con nosotros la presentación del disco, y nos estaremos viendo el 27 en el Galpón, Monsegur 260, esto es en Moreno Sur. La entrada, por supuesto, va a ser accesible y va a tener una particularidad, que es la presentación del disco de los chicos de Mixtura. Bueno, muchas gracias. es suyo. Alguna vez, tal vez hoy, volverán cargados los trenes del olvido. Oh, oh, oh, oh. Los trenes del olvido que conviven con la pobreza, que adornan las ciudades con bolsa de limosna, las remoras salvadas con el resto de lo que fue suyo. Alguna vez, tal vez hoy, volverán cargados los trenes del olvido. Para dormir, será el mismo Dios que todos piden, una canción de amor sin ella de percusión, sin culpa para dormir. Bueno, ya nos estamos despidiendo, estamos llegando al final de Ruido Rebelde. Vamos a ir con un poquito de metal, vamos a hablar con de la legendaria banda de Dave Mustaine, estamos hablando de Megadeth. La canción que vas a escuchar se llama This Day We Fight. Y bueno, si quieres volver a escuchar el programa la semana que viene, si quieres volver a escuchar Mistura o hacerte con el CD, lo único que tienes que hacer es contactar con nosotros y lo puedes hacer por un mensaje de texto al 15-6154-0359 o mandarnos un mensaje de texto, un mail a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Bueno, gracias a todos los que están lunes tras lunes del otro lado, escuchando la 90.1. Gracias a los chicos de Mixtura que estuvieron hoy con nosotros, a Martín como siempre operándonos, y nos estamos escuchando el lunes próximo.